Apa, egunon, aquí como cada lunes en la 97 Ratia, con nuestro compañero Óscar Aranda, que nos va a hablar un poco de las noticias de Vizcaya. Empezamos igual por Barakaldo. Sí, hemos hecho un bloque de noticias de Barakaldo en esta semana de, bueno, pues de puente, de fiestas, de idas y venidas a la Soca de Durango. Pues bueno, pues han dado pocas noticias, pero bueno, de algunas de ellas pues vamos a relatarlas a continuación. Bueno, y esta semana, pues sobre todo lo que ha sido noticia en Vizcaya, como decíamos, unos días de puente largo y con muchas idas y venidas a la Soca de Durango, pues del traslado del alumnado del Instituto Trueba de Barakaldo a otro edificio en Bilbao, en Artazu Goikoa, donde está la sede de Irale, que se dedica en la actualidad, pues bueno, a la escolarización del profesorado. El traslado, este traslado del alumnado de este instituto, viene motivado por las carencias estructurales que tiene el instituto, un edificio con 52 años de historia y que parece ser que será demolido para construir otro nuevo. Hablan de 3 o 4 años los que harán falta para que este instituto vuelva, bueno, pues vuelva otra vez a funcionar en un pueblo donde es mayoritaria la enseñanza concertada y religiosa. Hay bastantes centros con enseñanza concertada y religiosa, y donde uno de los pocos institutos públicos que tenía es el Trueba, era el Trueba ahora, y que veremos dentro de 4 años si se cumplen las previsiones de construcción. En principio están adecuando la antigua escuela de minas para acoger a todo el alumnado a partir de enero, aunque el AMPA de este Instituto Trueba pues prefería el Colegio de la Milagrosa. Ya en junio estaban previstas unas obras de ampliación. Pues hay que tener en cuenta que es un instituto enorme por el número de alumnado, pero que se había quedado pequeño y había pues un plan para ampliarlo. Y ahí es donde descubrieron, pues en junio del 2018, aunque parece ser que el gobierno vasco lo sabía con anterioridad, bueno, pues los fallos estructurales graves en los cimientos. En un principio era solamente el edificio anexo y más tarde pues también el edificio principal. Ya el año pasado algunos alumnos y alumnas ya estaban recibiendo clases en la escuela de minas, donde parece que ahora pues va a tener que ir de todo el alumnado del centro. En junio de 2018 ya se planteó a petición de H. Bildu una junta de portavoces para tratar este tema, y el AMPA del instituto pues llevaba años denunciando la falta de planificación, tanto con la ampliación del centro como con saber cómo estaban realmente todos los edificios. La reforma de este centro estaba prevista en 2012, pero se retrasó por la crisis económica, justo cuando se estaba construyendo, así a modo de perspectiva, justo cuando se estaba construyendo el estadio de San Mamés, que fue inaugurado en un tiempo récord, en septiembre de 2013, con un valor que valió 400 millones de euros, 100 euros aportados por el gobierno vasco, 100 por diputación, 100 por el ayuntamiento y 100 por el propio Athletic. El mismo año que se construyó el estadio San Mamés, pues el gobierno vasco decía que no había dinero y, bueno, pues paralizó un poco las obras de esta reforma porque no había dinero para este instituto, pues por la crisis económica. Para que veamos un poco las prioridades. Nunca ha sido lo mismo aprender a jugar al fútbol que aprender otras cosas en la vida. Eso es. No, pero que lo veamos en perspectiva. Bueno, hasta el día 4 de diciembre, el martes pasado, no se hizo público el estado de deterioro con el que estaba el edificio, aunque el gobierno vasco parece ser que lo sabía 9 meses antes. A partir de hoy, pues está previsto que los 600 alumnos y alumnas de este centro vayan provisionalmente al Artazu Goikoa, pero sin comedor escolar. Y el AMPA y las familias afectadas pues anuncian movilizaciones pues para exigir la inmediata ubicación de sus hijos e hijas dentro del municipio de Barakaldo, pues para que sigan realizando el curso con el menor trastorno posible. Dicen que están consternadas por las precipitadas decisiones adoptadas por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, y también piden los informes que han determinado el derribo, pues haría falta alguna rectificación pública por parte del gobierno vasco, porque ha sido pues, un proceso pues, lleno de opacidades y que también pues, que detallen los plazos a los que se enfrentan ahora hasta que el nuevo Trueba pues, esté finalizado. Ya se ha movilizado en el viernes pasado y hoy lunes pues, tienen previsto lo que han denominado movilización pedagógica, donde el alumnado pues, no irá a Artozugoikoa, en el barrio de Recalde, donde en principio estas dos semanas van a estar ahí dando clases hasta que se trasladen a la antigua escuela de minas y se concentrarán a las 12 en la Rico Plaza de Baracaldo y allí pues van a conocer de primera mano todo el alumnado pues cómo van a ser sus próximas semanas, a qué se van a tener y pues hacer un calendario también de nuevas movilizaciones y bueno, y esto es lo que esta semana ha sido noticia, bastante noticia, que ha llenado de titulares Baracaldo, pero en Baracaldo también han ocurrido otras cosas. Una movilización de las trabajadoras de Simpli el viernes, en el marco de los dos días de huelga que ha realizado para denunciar pues, la precariedad laboral en esta compañía de alimentación, ¿no? Esta cadena de supermercados. Han acudido cientos de personas convocadas por los sindicatos LAP, ELA y SK, donde han dado a conocer pues, los altísimos ritmos de trabajo que sufren, vacantes que no se cubren, así como presiones, ritmos infernales y amenazas. No es la única cadena de supermercados que está llevando jornadas de protesta por sus condiciones laborales, ya que el personal trabajador de los supermercados Día de Vizcaya, pues hace mes y medio, llevaban ya tiempo, también han protagonizado pues, protestas y movilizaciones por los mismos o parecidos motivos. Vemos pues, que en unas ciudades donde antes, sobre todo, la actividad predominante era la industrial, ahora se han ubicado, pues, o sobre todo las personas trabajadoras están trabajando en el sector servicios, vemos pues como en muchas ocasiones sus condiciones de trabajo y más claramente en todo lo que tiene que ver con centros de alimentación, supermercados y grandes superficies, vemos como sus condiciones de trabajo pues no son las más adecuadas, ¿no? Para acabar con esto, las protestas que hacían en Supermercados Día, de las trabajadoras de Supermercados Día, que tenía una frase pues, que llamaba mucho la atención, que decía así, no somos bordes, estamos explotadas. Y pedían, bueno, y también pues hacían campañas de boicot para no comprar en estos supermercados. Bueno, esto a lo relativo de las trabajadoras de Simpli, que hemos incluido también a las de Día. Y también pues tenemos que hablar una semana más de desahucios. La semana pasada ya comentábamos en esta corresponsalía que en Vizcaya pues se había sabido que en el último año habían aumentado un 45% el número de desahucios. Y uno de ellos, de los más de 1.000 que se producen continuamente, se producen anualmente, se pondrá en marcha el próximo 11 de diciembre en Baracaldo. Mañana y donde una mujer y su hijo pues se enfrentan a un desahucio. La asociación vecinal Ibarreta, que es del barrio de Artagabeitia y Zuazo, pues ha pedido al Ayuntamiento de Baracaldo que adopte las medidas de emergencia necesarias pues para facilitar a esta vecina y a su hijo pues de una vivienda municipal porque no pueden hacer frente al pago del alquiler en las condiciones actuales en las que se encuentran. El dueño pues no les quiere renovar el alquiler, están pagando un alquiler de 500 euros y viendo cómo están los precios de alquiler, bueno, pues que están alrededor de unos 1.000 euros como de media, como comentamos la semana pasada, pues no tienen dónde meterse y porque están ambos en paros, cobran una ayuda de 900 euros y entonces pues lo bien difícil pues encontrar otro tipo de alquiler y entonces por eso se han puesto en contacto con esta asociación vecinal de Zuazo pues para que, bueno, pues para hacer un poco más de fuerza y que reclamen al Ayuntamiento de Bilbao pues que les preste pues una vivienda, una de las viviendas municipales que tiene el Ayuntamiento. Berriochoac también pues convoca para mañana martes a las 8:30 en la calle Landabeco número 10 pues a una concentración pues bueno pues para hacer frente a este desalojo. Muy bien. Tenemos también unas cuantas cosas de agenda. Sí, después de todo este bloque que hemos dedicado a noticias o a hechos acaecidos en Baracaldo, vamos con la agenda. Hoy lunes, los colectivos sociales Bizitegi, FECOR, Alboan, Amnistía Internacional, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Aletu y la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao convocan una manifestación a las 7 de la tarde desde la Plaza Elíptica, pues con motivo del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Habrá actuaciones musicales, se prevé la presencia del cantante de Doctor Deseo, Francis. Habrá también performance, exhibición de chalaparta y, bueno, y algunas actividades más. Dicen que no es una manifestación conmemorativa, sino que aquella declaración de hace 70 años, pues lo que supuso, que sentó las bases para la construcción de unas sociedades donde a todos los seres humanos se les den las mismas oportunidades y que puedan decidir libremente sus vidas y tener proyectos de futuro, bueno, pues que estas bases de hace 70 años, pues que de una vez, pues que sean reales, ¿no? Y es uno de los motivos por los que invitan a esta manifestación todos estos colectivos. Por otro lado, el domingo 16, el próximo domingo, será la subida a Pagasarri, que organiza la BBK, es de estos actos que organiza la BBK anualmente, y en la cima, pues la plataforma contra la ampliación de la Supersur va a aprovechar esta subida masiva de miles de personas al Pagasarri, pues para hacer un acto, pues para defender el Bolinchu, que está amenazado por la ampliación de la Supersur. También el sábado 15 va a ser el Cuba Eguna, creo que es la tercera edición del Cuba Eguna, a partir de las 12 en el Arriaga, y que va a haber actuaciones y va a haber, bueno, pues diferentes actos, charlas y demás. Y durante toda la semana, pues va a haber también encuentros y charlas, en este caso, este año, con la invitada Mariela Castro, que es la directora del CNSEX, que es el Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba, y que hablará, pues bueno, pues de temas de diversidad sexual, transexualidad y, bueno, y todas las actividades que realizan en el CNSEX, en este Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba. Y para acabar, pues es la séptima edición del Gao Irekia, también el sábado 15. Una Gao Irekia, que es una plataforma con decenas de actividades que se realiza todos los años por estas fechas en los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, y que este año, pues que va a contar con 47 espacios donde desde la mañana, creo que empieza a las 10 de la mañana hasta el anochecer, pues que va a haber decenas, igual hasta cientos de actividades en todo el barrio, desde charlas, exposiciones, actuaciones musicales, teatrales, bueno, todo un festival de innumerables actividades y que bueno, que realizan todos los años en este Gao Irekia. Muy bien. Pues eso es todo. Eso es todo por hoy. Hasta la semana que viene. Pues nada, hasta la semana que viene. Desde la 97 despedimos esta colaboración. Agur. Agur.